Ok. Entonces, la quinta característica tenía algo que ver con la tercera. Adriana, yo sé que nos has extrañado mucho, pero no generes más conversación. Sandy, tú no estabas enferma. Sandy, no estabas enferma y no podías... Sigas callada, por favor. Fabio, por favor. ¿Qué hora es? Pabula, Lisa. Entonces, la quinta característica que tenía que ver con la tercera, pero si se ven ahí una pequeña diferencia, era la devoción por el poder. Sí. Por ser, les decía un poco de broma, el malo del barrio. Por ser el que se impone. Esto en la literatura, en la bibliografía especializada en inglés, lo llaman toughness. O sea, por ser el tough. Necio. De, no, tough no es necio, es rudo. Tough es alguien que te da un poco de miedito como tengas un problema de tráfico, por decirlo así, ¿no? Claro, tiene una parte, ¿cómo decirles? El tough tiene una parte, y es por ahí por donde entra, que resulta admirable, ¿no? No, alguien es rudo, alguien es fuerte, alguien se sabe imponer. Claro, puede ser Superman, yo qué sé, lidiando por los pobres. Alguien tiene recursos para imponerse, digamos, ¿no? ¿Cómo considerarías? Me olvidó palomitas. Regulador económico. Ah, yo es que realmente no sé. O sea, no sé. O sea, a mí me parece. No, es una devoción. Es una devoción un poquito, como tú le llamas, de. Pero a ver si estamos hablando de lo mismo. Valor cívico. Pero están ahora mismo eligiendo al comisionado y a la comisión reguladora de energía, ¿no? Sí, pero. Y es un trámite que tiene que pasar por el Senado. No, no, no. Es un señor que quieren que. Es que no. Renuncie. Ah. Y él no quiere renunciar porque dice que porque va a renunciar. Que no te, no, es que no tengo opinión porque no he seguido. O sea, he seguido un poco de lejos el debate en el Senado. Primero atacó AMLO. No, AMLO lo atacó y fue el único. AMLO decidió hacer una serie de cambios y él dijo que no y explicó el por qué no. Sí. Y como fue el único que habló abiertamente. Sí, ese sería. Entonces, la crítica. Se vino todo encima. Entonces lo traen ahorita para crucificar. Pero tiene un valor cívico. El del CRE. El de la Comisión Reguladora de Energía, que yo no, que no sé quién es. Entonces yo he seguido un poco las estas y me imaginaba que era pues un trámite normal. Como cualquier, para. Pero lo que sí me interesa aquí, para que se queden con ello, porque pues mire, iba a aparecer después, pues está bueno que aparezca aquí. Es ese comportamiento, digamos, del Ejecutivo Federal respecto de la designación ideológica de responsables dentro de la estructura burocrática o de la estructura administrativa más que burocrática, está teorizada, responde en realidad a un principio teórico muy bien conocido, muy bien articulado, entre otras cosas, por un autor marxista italiano, se llamaba Antonio Gramsci. No, si es la clau aparecerá, pero aparecerá con Beatriz. De hecho, la clau es probablemente el autor principal para el populismo progresista, ya lo verán las que vienen. Entonces, Gramsci, desde posturas marxistas, analiza cómo funcionan las sociedades. Por cierto, lo analiza muy bien. Gramsci sigue siendo hasta hoy uno de los pensadores marxistas más fecundos para muchas cosas, por ejemplo, el análisis de la cultura. Y formula una idea central que es el principio de hegemonía. O sea, un movimiento político exitoso tiene que buscar la hegemonía cultural y en general la hegemonía, que es lo que le interesa a la cultura. Entonces, es esto lo que está haciendo. Es decir, busca la hegemonía, es decir, marcar... O sea, no quiero interrumpir todo el tema, no. Pero es entre la hegemonía y tener puro yes man, o sea, hablo de Trump, por ejemplo, no me voy a meter a AMLO, pero... De AMLO, ¿qué pero le pones? ¿Eh? ¿Y AMLO qué pero le pones? No, por eso, quedamos que de AMLO no... Diseñadora de interiores, es que fotógrafa, sí. No mames. O sea, tener yes man, tener gente realmente... Ya, pero es que ahí lo que... Sí, eso se puede efectivamente... Se puede... Es que es eso, busca el control. Sí, claro. Busca el control. Y más que el... Y la capacitación de la persona X interesa menos que su lealtad, por decirlo así. O cómo la lee, cómo la lee el líder, esa lealtad. En todos los casos. Felizmente ustedes no siguen la política española. Además es muy aburrida. Sí, porque si no sería demasiado. No, desde luego. Pero lo que está pasando, la crisis, que es muy profunda, actual de Podemos, va por ahí. o sea, el liderazgo de Podemos busca la hegemonía dentro del partido, pero resulta que es un partido desde su propio inicio creado con una enorme diversidad de corrientes ideológicas, ¿no? Que, digamos, por razones estratégicas y tácticas se ponen de acuerdo hace ya 8 años, si no recuerdo mal, pero que en un momento de crisis del propio partido y, por ejemplo, de sus perspectivas electorales, pues entra, digamos, en implosión. Y entonces lo que busca el líder, en este caso Pablo Iglesias, es imponer su hegemonía. La cosa que en este caso no lo va a conseguir. Claro, regímenes, gobiernos como el de Trump, buscan la hegemonía, pero por el propio sistema federal y por la burocracia profundamente profesional del gobierno federal americano, hay resistencias profundas. Lo cual no quiere decir que si esto sigue así, no se puedan lanzar o que en un segundo mandato. O sea, no hay institución eterna. Las instituciones son, digamos, como el mantenimiento de una casa. Hay que irlas pintando de vez en cuando, hay que ver si tiene alguna grieta. Es decir, no hay régimen político, ¿no?, que sea, ¿no?, que tenga todas las cerraduras posibles para evitar derivas autoritarias. Eso no existe. Y ese es el peligro, claro. Es el peligro. O sea, sin querer hacer una cosa muy fea, que es la reductio ad Hitlerum, o sea, que todo acabe hablando de los nazis, ¿no? Y que al final todo acabe... Pero el régimen nazi no fue, se los decía yo el otro día, no fue una toma del poder inmediata, ¿sí? No fue un golpe de Estado, fue una asunción lenta por medios legales de el poder. Sí, Allende es interesante, no creo que lo toquemos. Allende es interesante porque nunca rompió la legalidad republicana ni lo pretendía. La teorización de Allende y del grupo que estaba alrededor de Allende, sobre todo, era lo que se llamaba entonces, y bueno, se sigue llamando hoy, el socialismo democrático. Entonces, pero bueno, no creo que lo toquemos porque estoy viendo que hay muchos casos de estudio, entonces no podíamos tirar 3 meses hablando de esos estudios, pero pues no tenemos que ir de vacaciones, en fin, ustedes tienen vida familiar. Bueno, entonces, vamos a la sexta, que era la destrucción de las instituciones y la destrucción de los consensos. De hecho, revisando la nota de clase, yo creo que es más importante hablar de la destrucción de consensos. Los regímenes liberales buscan construir consensos, pero no consensos de cualquier tipo, consensos democráticos, consensos cívicos, que sean el producto de discusiones amplias. Teorizan desde el siglo XVIII que la manera más efectiva, lo cual en algunos casos puede ser complicado, de llegar a esos consensos sociales es a través del asamblearismo representativo, es decir, de los parlamentos. Porque como no podemos ir 120 millones de mexicanos a discutir si se suben o no los impuestos, pues elegimos representantes. Y tendría que haber una serie de mecanismos más cívicos que legales, es decir, más de, oiga, usted no ha hecho las cosas bien y tú por vergüenza torera dimites, más que te tenga que obligar la ley, porque eso también es una parte del modelo liberal, que digamos, hace responsables a los elegidos, a los representantes populares, ¿no?, respecto de sus representados. Y por eso en México, por supuesto, también existe, pero es una cosa muy habitual en Estados Unidos o en Gran Bretaña, que tú sepas perfectamente dónde está la oficina de tu diputado, local, federal o lo que sea, ¿no?, y cuáles son las horas para irle a reclamar o para irle a preguntar. Bueno, pues eso es una de las cosas que el populismo considera que es totalmente innecesaria y que además va en contra de su manifiesto deseo de buscar la hegemonía política y la hegemonía social y, en última instancia, la hegemonía cultural. Porque el populismo busca crear nuevos consensos culturales. Entonces, si hay que mentir, se miente. El fin justifica los medios. Y si con esto te tienes que llevar por delante las instituciones de la República, República entendida en el sentido de una monarquía como la española, como la noruega, como la holandesa, es tan republicana como Francia, Italia, Portugal o Chile, por poner un ejemplo. Chile, perdón, es que con lo que ha dicho Beatriz de lo de Allende, Chile es un ejemplo interesante porque Chile sale de la dictadura de Pinochet con una constitución redactada y aprobada durante la dictadura, que tiene todo tipo de candados. Y sin embargo, en los 20 años posteriores a la salida, porque no es caída en realidad, es una salida bastante negociada y bastante pactada, hay una película que anda por ahí en las plataformas, pero no sabría decirles cuáles. ¿Cómo que pactada? Pues... Bueno, porque hubo un referéndum. Sí, y hubo que pactar. O te vas o te vas. No, porque hombre, Pinochet tenía el mando del ejército y el ejército era un ejército golpista, claro. Y lo había sido todo su... Como el de Maduro. Sí, bueno, es que, pero ahora, es que no estabas, Gloria. Es que el otro día decíamos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sin tocarlo, pues ya les digo, interesa ser un poco como cuidadosos con el análisis, es que Venezuela tiene 6 golpes de Estado en el siglo XX, que los da el ejército. Entonces, en realidad, no es que vaya contra la tradición. En Chile sí, en Chile no hubo un solo golpe de Estado hasta el de Pinochet, que es una cosa bastante sorprendente en América Latina, de hecho única, porque es que ni México, ¿no? Desde el 19, o sea, desde la creación de la República de Chile en la década de 1820 hasta el golpe de Estado de Pinochet, no hubo un solo golpe de Estado. Era quizás la democracia liberal más permanente, con sus problemas y problemas de genocidio de los mapuches, o sea, no era tampoco el paraíso en la tierra, ni nunca lo fue, pero que en términos de estabilidad institucional, Chile era casi un modelo, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que decíamos el otro día es que es conveniente leer los sucesos... Sucesos. ¿No pidieron que pregunté? ¿Están muy haciendo palomitas? Los casos. A ver, los casos particulares en las sociedades particulares. Entonces, dar un golpe de Estado militar siempre es una cosa muy fea. Pero resulta que en Venezuela era casi una tradición local. Que poco más o menos cada 20 años había uno. Entonces, tampoco llamaba tanto la atención, no sé si me explico, no llama tanto la atención, es que eso pasa, ¿no? Hay huracanes, de vez en cuando hay sismos y hay golpes de Estado militares. Claro, lo decíamos el otro día, pero bueno, estaba bien volverlo a traer. ¿Qué construye el régimen, sobre todo el PRI, postrevolucionario en México? Y es una de las cosas, en mi opinión, la más inquietante de lo que lleva el Ejecutivo Federal hasta ahora. Someter al ejército. El ejército mexicano está efectivamente sometido al poder civil. Está bajo las órdenes del presidente. Está bajo las órdenes del presidente. Por los mecanismos de equilibrio propios del régimen del PRI, la familia revolucionaria, del sindicato, el partido y el ejército. En fin, hay, o sea, no se improvisa y hay una lógica detrás de eso. ¿Pero qué se consigue eso? Que no haya golpes de Estado militares. Bueno, pero dime una cosa. ¿Eso justifica la Guardia Nacional? No, pues eso es lo que estoy diciendo, que eso es una de las cosas más preocupantes de lo que está pasando ahora, pero bueno, tiene antecedentes. Con el Ejecutivo, ahora siendo la Guardia Nacional, va a estar más. Sí, pero si no nos estamos llevando la contraria mutuamente, estamos aseverando lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Entre qué? Es decir, si estaba en mano del Ejecutivo, sí. Ahora con la Guardia Nacional que está haciendo AMLO, de alguna manera va a seguir estando. Bueno, hay un problema... Sí, no, pero no lo mismo estar a las órdenes que estar constitucionalmente separado. El ejército no solo sirve para una cosa, hacer la guerra. Pues sí, no, pero ahora los quieren introducir hasta para... Por eso. El ejército no puede... Pero vamos, esto es una cosa mexicana, esto es una cosa de teoría del gobierno en todo el mundo. No, en todo el mundo. La policía tiene que ser un cuerpo esencialmente civil porque no está para defender la frontera ni hacer la guerra. O sea, a ver si me explico. La policía, aunque... En Estados Unidos y en México no siempre se le note, no está para matar a la gente, está para detenerla. Y en última instancia, pues bueno, las cosas se pueden poner complicadas y a lo mejor hay que matar a alguien, ¿no? Y eso es una cosa que ya hablaremos en su momento, el monopolio legítimo de la fuerza. El ejército no está para detener a nadie, el ejército está para matar, punto. Entonces, bueno, pues no puedes meter. O sea, si vas a resolver, es una broma, pero para que lo entendamos, si vas a resolver los problemas de tráfico a punta de pistola, pues entonces vamos mal. Pero incluso sí, es, o sea, ahora mismo uno de los problemas... Quisieras dar todo el dinero, además. Es que hay, sí, ahí probablemente se están jugando por detrás. Digo, no, yo no estoy diciendo nada original porque lo han podido leer en la prensa últimamente, ¿no? Se esté jugando por ahí cosas más inquietantes, ¿no? Asunción de poder por parte de grupos dentro del ejército o del ejército mismo, en fin. Cosas que no son muy buenas noticias, pero en fin... Claro, México tiene una cosa un poco peculiar, porque es cierto el poder civil del presidente, pero no ha habido ministros del ejército, de la Marina y de la Sedena, civiles. Y lo primero que han hecho, hasta el mismo Chile después de Pinochet, del primer gobierno post-dictadura en Chile, el ministro de Defensa, que luego fue presidente, era civil, desde el primero. Y en el caso español, el PSOE, y ya antes un poquito del gobierno anterior, pone a un civil como ministro, a propósito. Para ejemplificar simbólicamente que quien manda es el Ejecutivo. Y que ustedes están aquí para obedecer las órdenes que tenga que dar el Ejecutivo y en última instancia el Parlamento. El jefe supremo. No, el jefe supremo siempre es el jefe de gobierno, el jefe del Estado simbólicamente, que en el caso de regímenes presidencialistas como el mexicano coincide, por eso o en Estados Unidos. El jefe supremo, digamos. Luego hay una jerarquía militar y por encima de eso está, digamos, el gestor, que sería el secretario de Defensa Nacional o el ministro en otros gobiernos, y ese siempre es civil, por la propia naturaleza, y aquí no. Y esa es una de las herencias del periodo clásico, digamos, del periodo del PRI, porque como el ejército formaba parte de la familia revolucionaria, pues lo lógico era, no, si aquí todos somos cuates en realidad, o sea, que si todos hicimos la revolución, 80 años después, ¿no? Y por eso después, si no recuerdo mal, el último presidente militar fue, no, Ávila Camacho, no, ¿cuál fue? Lázaro Cárdenas. Ávila Camacho no era general. No, por eso digo, pero hubo uno más después. O sea, Lázaro Cárdenas, por supuesto, pero después de Lázaro hubo... No, ese es anterior. En fin, hay un largo periodo, efectivamente, de prácticamente todos eran civiles, ¿no? Como presidentes de la República. Alemán fue el primero, ¿no? Es que es lo que estoy pensando. Puede ser. ¿Antes de Alemán? Lázaro Cárdenas. No, Ávila Camacho es antes de Alemán. ¿No era general? No. Ávila Camacho no era general. Yo no estoy segura que era general. General Ávila Camacho. Sí, sí, sí. Fue el último presidente, digamos, general de la Revolución. Es Ávila Camacho. Bueno, muy bien. La característica número 7, el pensamiento estereotipado, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay un grupo, incluso en algún caso más de uno, real o no, muchas veces es una construcción, los fifís, que va a ser, digamos, el punching ball de la estrategia populista, ¿no? ¿Qué fue lo que dijiste, perdón? Hay un grupo, es en la característica número 7, el pensamiento estereotipado, estereotipar a un grupo que va a ser el punching ball del régimen populista. Y antes de que diga Beatriz que sí, que tengo razón, lo que me interesa es que vean que detrás de esto vuelve a haber otra teoría. O sea, no se hace porque sí. Sí, es la teoría del amigo enemigo de Carl Schmitt. Schmitt con dos T's. S-C-H, es en alemán. Que es uno de los grandes pensadores políticos del siglo XX y un señor tirando un poco, bueno, filonazi, no sé, pero autoritario sí. Carl Schmitt. Que usa la violencia en forma... Es el que formula el principio del monopolio legítimo de la violencia por el Estado, entre otras cosas. ¡Qué padre! Bueno, es un pensador muy importante, complejo, aquí va a aparecer. Como nos pasaba con Hobbes, no hay que comprarlo todo, o sea, puede ir uno eligiendo en el súper, ¿no?, del pensamiento lo que más interese. Pero lo que nos interesa es que cuando vean con Beatriz o cuando vean con quien sea, el mes que viene, bajo quien sea, no conmigo, las bases del populismo progresista van a ver esto. Es decir, precisamente porque desde mediados del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, hay un cuerpo teórico de doctrina que lee la sociedad dicotómicamente, es decir, estamos los blancos y los negros, las X y las Y, en términos de amigo-enemigo, no de adversarios en el sistema republicano clásico, sino amigo-enemigo. Eso posibilita que se pueda pensar la estrategia populista, claro, 50 años después. Pero se puede pensar porque 50 años antes hay un señor alemán que formula esta posibilidad teórica. No le entiendo. A ver, sí. Schmitt, entre otras cosas, pero aquí la que nos interesa, dice, ¿no?, afirma, la sociedad no está construida para el consenso, sino para el disenso. O sea, los grupos sociales se establecen como grupos enfrentados, como grupos dicotómicos, y por tanto... El Estado responde a una lógica, porque el Estado es la expresión de una hegemonía política, a una lógica de amigo-enemigo. Es que se llama así, o sea, es la teoría del amigo-enemigo. No es que seamos todos happy-clappy, no, no. Que Schmidt la llama así, ¿no? Este, ¿cómo dicen en alemán? Freunde... Theorie. O sea, es la teoría del amigo-enemigo. Bueno. Como tú decías, es... Sí, claro, pero por eso te digo que sale, que, o sea, que no... Pero dices que esto está desde el populismo progresivo. No, que lo va a utilizar también el populismo progresista. La semana pasada, tú no estabas, pero la semana pasada yo utilizaba en el lenguaje político de Podemos, del grupo político Podemos, cada vez menos, ya casi es inexistente, pero al principio era muy recurrente el uso de la casta. La casta, que es la mafia del poder y que son los fifis, o sea, quiero decir, para que identifiquen. Es la misma estrategia, es una estrategia populista de polarización consciente. Lo verá, es que no les quiero adelantar cosas que verán. ¿Por qué un movimiento, bueno, no es un movimiento, por qué una estrategia pensada desde el progresismo, desde, digamos, fuerzas de izquierda, puede decir que la polarización es buena? Bueno, la lógica que les adelanto, no es la que nos interesa aquí, es que eso es instrumental para reunir mayorías sociales. Lo cual, por supuesto, tiene un lado muy perverso, pero ya lo discutiremos en su momento. Ya lo discutiremos en su momento. Lo que me interesa es que entiendan que nada de esto es improvisado y que tampoco es resultado de una conspiración reptiliana. O sea, no hay gente en conciliablos oscuros así. No, no. Está perfectamente discutido por la teoría política desde hace 30 años. Y en el caso de Schmidt, Schmidt formula esta teoría antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es interesante, y no parece que sea casualidad, que haya gente de izquierda, gente de derecha, por recuperar ese eje ideológico, que esté leyendo a los mismos autores y que esté formulando las mismas estrategias, aunque vengan de lugares muy distintos. Y vayan, vayan, tengan modelos de sociedad muy distintos, ¿no? Entonces, perdón, ese sería el pensamiento estereotipado que detrás lo que tiene es la teoría del amigo-enemigo de Carl Schmitt. ¿Y las castas también? ¿O no? Ah, no... Sí. O sea, la casta, perdón, la casta en el lenguaje español es lo que aquí sería la mafia del poder. ¿Okay? Porque se habla de la casta financiera, de la casta... La casta. Es que, claro, es muy difícil. No, no. Cuando vean a la casta divina y la casta, ¿cómo se llama la otra casta? La casta... La de Yucatán. ¿Era la divina y la casta? No, pero había otra. Sí, la divina y la casta... La casta no sé qué. Bueno, eso lo que se está... Se saca la casta. Pero es que casta es polisémica. Sí. Casta en español significa... Claro, que tiene varios, porque tiene varios significados. Casta significaría linaje. En primera acepción. Pero luego toma significados que tienen... Vamos, que son sinónimos casi perfectos de lo que se dice raza. Es una palabra medieval castellana que está ahí. Bueno, ya la casta de un caballo, pues lo que estás hablando es de la raza de ese caballo, es decir, de si tiene pedigrí, de si tiene brío, etcétera, etcétera. Pero aquí, por eso es interesante, porque los lenguajes políticos de país a país cambian mucho y además cambian todo el tiempo. ¿Pero por qué la usaste ahorita ¿Por qué usaste esto de las castas? Porque Podemos lo utiliza, no las castas, la casta. Una singular, que sería... La mafia del poder. La casta. O sea, es la que mafia del poder. Discursivamente sí, responde la a lo... Es la mafia del poder. Ah, ok. A ver, porque se percibe, porque se percibe en el debate público, insisto, muchas veces con puntos nada desdeñables de una cierta verdad histórica, si me permiten decirlo así, de que ha habido grupos que se aprovechan, digamos, del Estado. Es lo que a veces en la prensa han visto aquí en México formulado, pero que no es falso realmente, no es falso, digamos, en todos sus aspectos. Hay aspectos exagerados, hiperbólicos y de pura estrategia política, pero hay aspectos reales. Lo que se llama el capitalismo de cuates, o si van a España, el capitalismo de amiguetes, o en Estados Unidos se utilizan varios términos, pero muchas veces se habla un poco a mala idea, ¿no? Y haciendo un poco una broma maligna de comrades capitalism. O sea, el capitalismo de camaradas. A propósito, o sea, haciendo un poco... No, a ver, mire. Los industriales de México pueden ser de camaradas pero también han, no, tienen pensamiento, sí, de progresistas, no, de capitalistas, sí, es que no, es de que oportunidades no, han tomado. Es que no estoy describiendo la realidad. Son amigos, enemigos, porque va y les pide, por favor, pero por el otro lado no les da permiso de nada. Entiendo que el sujeto no nombrado de esa frase es AMLO. Ah, por supuesto. Pero como estás hablando en tercera persona, impersonal, para estar seguro. No, lo que quiero decir es... ¿Es a mi amigo o mi enemigo? Hay... bueno, digo, porque hablo de muchas cosas, pero tonto no es. No. Entonces, ¿por eso? Bueno, los mecanismos del poder los sabe utilizar estupendamente. Tonto, no. Y paciente, sí, paciente tampoco. Entonces, lo que, aquí estamos, sí, hablando, sí, es aquí paciente, estamos hablando no exactamente de otra cosa, sino que hay que perfilarlo, hay que matizar. ¿Y con un ejemplo que nos des? Mira, por ejemplo, Odebrecht. Ah, bueno, sí. Eso es, bueno, pues eso es capitalismo de cuates. O sea, no es... Es una parte de la carrera profesional. Una parte de la carrera empresarial de Slim, una parte. Viene, evidentemente, de la privatización, que es uno de los principios que guían el neoliberalismo, o sea, que es decir, no es normal, de Telmex, que era una empresa pública. Salinas de Gortari, no, empezó desde antes. Pero hay muchos más, o sea, quiero decir, miren, si, por separarnos un poquito, porque quizás conviene en este punto. Si ustedes ven la serie en Netflix de Vietnam, que se llama así, La Guerra de Vietnam. Sí, yo la estoy viendo. Me parece muy buena. Hay un momento entre finales, principios de los 70, o sea, ya casi al final, en lo que se ve realmente que lo que habló 20 años antes Eisenhower como presidente de los Estados Unidos, del famoso, el famoso discurso, que uno diría, no sé ni cómo no lo mataron, pero en fin, así en plan Kennedy, del complejo militar-industrial, pues eso sería un capitalismo de cuates. Es decir, yo estoy suficientemente cerca del poder para saber cómo tiene que funcionar, digamos, el contrato X, o que alguien me llame y me diga, en 3 semanas va a salir una licitación y tiene que ser así, así, así, así, y entonces yo me aprovecho, es el influyentismo, dicho, digamos, un poco vulgarmente, me aprovecho de mi cercanía con el poder. Digo el caso de Brecht, porque es un caso muy claro de un tipo de negocio muy jugoso, que son las obras públicas, lo ha sido antes, ahora, después, lo será toda la vida. Porque la obra pública es compleja, es cara, técnicamente es muy difícil, lo que significa que hay muchos huecos, uh-huh, muchos huecos, porque pues, o sea, no hay una sola empresa en el mundo que pueda hacerte un puente carretero solita. Sí, no, necesita todo, porque no lo hay, porque no, porque a lo mejor te sale un contrato una vez, pero el siguiente te sale en 10 años, entonces no puedes mantener una estructura industrial. Y eso lleva, o sea, una sola para contrato cada 10 años, pues no da la vida, para que tengas que subcontratar. ¿Eso qué problema técnico-legal tiene? Que hay muchos huecos. Muchos, muchos huecos, ¿no? Entonces, la UNAM, digo, sí, pues, y no te creas que yo, si yo mi casa es la primera que critico, la UNAM tiene un presupuesto enorme, una enorme cantidad de gastos, y entonces, pues bueno, se cuela mucha gente, muchos sobres y muchos problemas, ¿no? La Dirección General de Obras de la UNAM es sin duda uno de las dependencias públicas más corruptas de este país. Así se lo digo, sí. Es tremenda. Pero que bueno, no construye carreteras, pero bueno, en fin, a lo poco a poco, aunque sí mantiene las, porque los circuitos escolares sí son, sí, o sea, sí los tiene que hacer ella. Entonces te quiero decir, aquí Francia es un ejemplo de libro de capitalismo de cuates. O sea, lo mejor que te puede ir en Francia es haber sido compañero de salón del ministro X. Porque ya vas a tener una prueba, o sea, quiero decir, una cosa constatada, discutida, en fin, ¿no? Entonces, ¿y todo esto por qué venía? Ah, sí, por lo de la casta. O sea, no es el empresario, es las prácticas de miembros de, en parte, una clase social, en parte, un grupo profesional, el que sea. O sea, puede ser perfectamente las farmacéuticas en Puerto Rico, que decíamos antes, ¿no? La película del vicepresidente. Ay, no la has visto. No la has visto. No la has visto. ¿El vicepresidente? Sí. El vicepresidente. El vicepresidente. Claro. Está relacionado también con el vicio del poder. Claro. Lo que digo, que hay un juego de palabras. Claro, muy bien. Claro, todo esto, el pensamiento estereotipado, nos hemos centrado porque ha ido el comentario de Beatriz por ahí. Sí, no, sí, sí, sí, esa es la base teórica de todo esto. Pero, por supuesto, en el populismo autoritario, nunca se olviden que aquí estamos hablando de populismo con rasgos o con más que rasgos autoritarios, uno facilísimo es el extranjero. Uno facilísimo es la minoría étnica. Uno fácil, por ejemplo, el nacionalismo español, su gran bicha, mucho más que los vascos, son los catalanes. Pero vamos, claramente. Es un odio terrible. Pero una cosa, una catalanofobia. Y construye, construye consensos. El nacionalismo español. Toda nación moderna. Digamos, este es un principio de la teoría de las naciones. Toda nación moderna se construye con un nacionalismo. No es previo a la nación. Esa es la idea de Anderson, por ejemplo. Comunidades imaginadas, todo esto es el capítulo final de bibliografía de Luisa, pues se los voy a decir ahora en un momento. Anderson o Hosban en una parte, o Welch o Wexler, que son los grandes los teóricos, digamos, que construyen nuestro conocimiento con cómo se hacen las naciones, todos tienen una idea común, que es que no hay nación previa en nación. Primero te inventas el nacionalismo y luego te inventas la nación. Y me explico por dónde sí. Sí, se inventa la idea. Es lo que ya han visto millones de veces de Miguel Hidalgo no quería la independencia de la patria. Pues normal, pues no sabía que tenía patria. Bueno, sí sabía que tenía patria, pero no sabía que su patria era una patria distinta a la de la monarquía española, que iba a ser México. No lo sabía, no lo sabía porque nadie lo sabía. Pero en el largo periodo de guerra civil, que llamamos comúnmente guerra de la independencia, al final hay el desarrollo de una idea muy poderosa, la idea nacionalista es muy poderosa, que construye una realidad política nueva, una república nueva, una sociedad nueva, que va a ser México. Pero como ven, primero se crea el nacionalismo, luego se crea la nación. Y eso en América Latina es muy evidente, porque México, por muchas razones, por estabilidad institucional durante la época virreinal, por una cierta conciencia colectiva, con sus problemas, en el norte, Yucatán, en fin, es una nación, o sea, como nación, más hecha culturalmente desde el principio que otras. Pero, por ejemplo, Colombia tiene serios problemas de identidad nacional todo el siglo XIX. ¿Por qué? Porque no todos los colombianos saben y sobre todo se creen que son colombianos en el siglo XIX. Entonces entran, salen. Por ejemplo, dos países que muy pronto se asumen como una nación propia, que son los dos primeros países independentistas de América Latina, porque es muy... muy rápido su proceso de creación, son Venezuela y Argentina. Son probablemente los dos casos de más éxito. Uno que no se entera de que es independiente hasta casi el final es Perú. En 1821 en Perú todavía no sabe si va a seguir siendo parte de la monarquía o no. Porque en realidad el país entero no lo sabe. Se están peleando. O sea, es una larga, como en México, una larga guerra civil interna. En Argentina y en Venezuela no. Es una guerra que se resuelve. Una guerra muy cruenta, sobre todo en Venezuela, muy cruenta. La guerra de independencia venezolana es tremenda y quizás con un poco de exceso se ha leído ahí la preponderancia de la violencia en la historia venezolana. Como que nace de una guerra civil, que es la guerra de independencia, muy cruenta, con masacres tremebundas de españoles y de venezolanos. ¿Y había venezolanos a favor y otros en contra? ¿O? Sí, sí, sí, pero se resuelve... rápida pero cruentamente en favor de una idea de un país independiente, de un nuevo país, ¿no? Y fíjate, el fundador del país es el mismo, Bolívar, y en Colombia tiene serios problemas y en Venezuela no. Desde el principio, ya te digo, desde el principio es como una idea muy clara, ¿no? Y hay independencias desde arriba. Brasil. A Brasil le da la independencia el heredero de la corona de Portugal. Y se crea como imperio hasta finales del siglo XIX. O sea, un imperio larguísimo, un imperio casi... Y también casi un que marcar fronteras es dificilísimo. Sí, sí. Es dificilísimo, pero sobre todo crea nación. No hay nada más eficaz para decir yo soy yo y no soy tú, y tú eres tú, pero sobre todo no eres yo, que levantar una frontera. Sí, pero... La frontera siempre es simbólica, la frontera nunca es real. O sea, no hay nada, o sea... ¿Ustedes pasan a Naucalpan y se enteran? Pues no, yo tampoco. Tengo que poner un cartel para saber que estoy pasando a Naucalpan. Bueno, pues si quitamos la frontera, o sea, si quitamos las casetas y las garitas de la frontera de Estados Unidos-México, pues no te enteras. El paisaje es igual, la sí. gente come parecido, ¿no? Más o menos. En muchos casos se habla igual. Mucho, pero bueno. Bueno, en grosso modo. Sí, sí, sí. O sea, hay pocas fronteras tajantes. Precisamente por eso las fronteras como territorio son un territorio muy interesante y que va muy mal con el populismo identitario, que todos son populismos identitarios, porque es muy difícil tratar fronteras. Pero bueno, la teoría de las fronteras... Oye, pero dime una cosa, por ejemplo, dime. Trump, independientemente que si lo están invadiendo o no, podría ser por esta idea de un grupo amenazante, sí. pero no desde el punto de vista de los ladrones y todo, sino un poco como el de contención. Sí. Ah. O sea, te refieres a esta obsesión... De la frontera. Sí, la frontera es una construcción simbólica y, por tanto, es fundamental para el discurso populista autoritario, digamos, más extendido, marcar la frontera. Te voy a dar un contraejemplo, no un contraejemplo, porque va en la misma línea incluso para visualizarlo. Pero si han seguido mínimamente con una mínima curiosidad el problema actual, el conflicto político en Venezuela, habrán oído que hay un puente que une Colombia con Venezuela, no me preguntaré el nombre porque se me ha olvidado, pero en fin, hay un puente que une Colombia con Venezuela, que es por donde dice Colombia que quiere meter la ayuda humanitaria, y dice algo así, ¿verdad? Sí, como, y en la larga frontera de Venezuela con Colombia, porque, bueno, muy larga, pues muy lógico, porque en principio muy poquito, pero en una época fueron el mismo país, la Gran Colombia, ¿no? Que es la creación republicana de Bolívar. Entonces, hay un puente, entonces nosotros queremos meter la ayuda humanitaria por ahí. Y entonces el régimen de Maduro pone unos containers enormes para bloquear el puente. Uh-huh. El chiste de todo esto es que ese puente no se ha usado nunca. Sí, esa carretera no es real. Ahora resulta que para los del lado de fuera de Venezuela y para el régimen de Maduro es el símbolo de la soberanía nacional. Pero es falso. Nunca se ha usado ese puente porque nunca se ha usado esa carretera. Esa carretera se terminó y nunca se usó. Y se terminó hace 6 años. Nunca se usó. Pero no hay necesidad de poner un container porque nunca se ha usado la carretera. La frontera real va por otro lado. Y esa, por cierto, tiene casetas y garitas y tiene sus problemas de tránsito. La otra frontera real es por donde han pasado muchos venezolanos en su éxodo a Colombia. Todavía faltan muchas cifras, porque bueno, pues es que igual lo estamos viviendo ahora, pero parece que las estimaciones es que Colombia y Perú tienen prácticamente el 60% de los venezolanos que han salido en los últimos 5 años. Lo y de hecho, si alguien va a Bogotá, digo yo por razones familiares... Es que salen 35.000 venezolanos diarios. Muy probablemente. Sí, sí, o sea, te digo, no lo sé. O sea, y eso los que se puedan contar. Bueno, que hay muchos que saldrán. No, lo que te digo, que hay muchos que saldrán sin que les cuenten. Pero ahondando en lo que iba a Luisa, para que vean el valor simbólico de las fronteras. O sea, esa frontera no es frontera, porque nunca ha sido atravesada. Pero yo pongo los containers y yo digo, voy a pasar por ahí la ayuda humanitaria. Es que es muy interesante en Estados Unidos porque ahorita están con el rollo de buscar sus raíces. Entonces, por ejemplo, se están metiendo muchísimo a comprar cuestiones coloniales. Uh-huh. Entonces, también este tipo de fronteras podría, ideológicamente, somos diferentes. No somos Latinoamérica. No necesariamente desde el punto de vista del ladrón que viene y te mata. O sea, por ahí... Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pensándolo un poco más. Lo más importante de esta obsesión trumpiana o del trumpianismo, ¿no? Del trumpismo con la frontera sur es el hecho de marcar lo que nosotros no somos. Yo un poco de broma digo siempre que yo la primera vez que llegué a San Diego entendí rápidamente que era San Diego, que es todo lo contrario de México. O sea, San Diego es lo que no es México. ¿De qué forma? Construido. O sea, que como ciudad está hecha de tal manera que sea lo que no es lo que pensamos, lo que piensan, ¿no? O sea, casi te puedes plantar, o sea, casi en alguna parte de San Diego puedes pensar que estás en alguna ciudad de Nueva Inglaterra, más que no en mitad de... A mí me pareció, ¿no? Y que la única parte mexicana, digamos, urbana es esa, no me acuerdo cómo se llama, ese barrio donde están todas las taquerías, pero así muy finas y muy nice. El pueblito que es que es un México de Disney World, claro, es un México que no es México, ¿no? Porque México es indios verdes llenos de tianguis, ¿no? O un pueblito de Jalisco. Pero es marcar la frontera. Pero vete a Los Ángeles al centro y dices, te sueltan aquí y estás en cualquier lugar de México. Eso es interesante porque Los Ángeles no es la frontera. No. es que une una parte simbólica con una parte muy importante del espacio. Es un espacio, o sea, yo puedo decir hasta aquí he llegado. Les voy a poner un poco en aprietos. ¿Por qué no hay metro en las Lomas de Chapultepec? Porque nadie lo usa, no usaría. ¿Cuánta gente viene, entra y sale todos los días a trabajar en las Lomas de Chapultepec? Yo creo que todos los millones. Digo, yo creo que es una cuestión económica. Es peligroso poner metro aquí porque puedes dejar de... Es peligroso. El metro es una ruptura de la frontera urbana. Oye, pues los camiones de los... No, no, si lo que quiero, ahora sí quiero polémica. No, no, no, ¿sabes qué? Fue la zona rosa. Exacto. Okay. La zona rosa, en cuanto llegó el metro, se acabó la zona rosa. Entró y se crió Polanco. En ese instante, todas las tiendas, todos los restaurantes jalaron para Polanco. Porque ahí ya nadie quiere ir. O sea, pero el metro insurgente se está ahí. Bueno, y el metro Polanco. No, pero cuando era, sí, cuando era, no, cuando era, estoy totalmente de acuerdo. El otro día fui al teatro. Ibas a las meninas, no sé si la hayas visto. He visto la meninas. Y caminar antes en la zona rosa era de veras un estado de tranquilidad. Y ahorita, siendo las calles son pianos, la gente rara, todo grafiteado. Es como una falta de cultura y cariño. No sé si por el momento que las nomás no, pero ¿quién hizo Santa Fe? Un poquito de silencio. ¿Quién hizo Santa Fe? Fue AMLO. ¿Cómo? ¿Quién hizo realmente Santa Fe? ¿Vendió los terrenos? Seguramente financió. Yo te doblo la apuesta. ¿Quién hizo el segundo piso del periférico? Lo hizo, exacto. ¿Ah, sí? Pero a lo que voy es que, pon tú que no lo pongas en las nomas, pero no puede ser que en una zona de oficinas, ¿qué porcentaje? ¿70 de, y comercial? No hay pues tú. Porque estoy doblando la apuesta de Sandy. ¿Qué porcentaje de viajes, que están, por supuesto, muy bien estudiados y por eso la nueva, bueno, los nuevos responsables de la Secretaría de Movilidad del nuevo gobierno de la ciudad, en mi opinión, están haciendo las cosas a derechas? Porque en realidad están respaldados con datos. Yo, pero esta ya es una opinión personal, ¿eh? Separaría el gobierno de Sheinbaum del gobierno de AMLO. Porque no están funcionando igual. No están tomando las decisiones igual. Pero o sea, Sheinbaum está tomando buenas decisiones. Está bien, tiene que trabajar mucho. Si no es como loca, sino que... Oye, no, es que no hay trabajo para los albañiles, perdóname. Ah, interesante. No hay trabajo, está detenida la construcción en la Ciudad de México. ¿Y por qué? Salvo las Lomas, que han vendido la mitad. ¿Y por qué? Porque está construyendo... Mira, yo voy a hacer un edificito en la Condesa. Me están pidiendo un estudio geográfico. Geográfico. Pero, digo, ¿cómo crees? ¿Pero cuál crees que es la causa? Profunda. Un abuso de los desarrolladores. Pero un edificito de 3 pisos no tiene ningún abuso. Al contrario, ellos están abusando de mí porque de un lado tengo un edificio de 8 pisos y otro de 6. Anteriores. Sí, pero tienen esos edificios tienen 40 años o 50 años. No, ya, y la catedral tiene 300. Quiero decir que la catedral es muy grande. Es decir, o sea, no es por ir al detalle de la política particular, pero hace menos de 2 años esta ciudad tuvo 300 muertos en un terremoto. Uh-huh. Y se cayeron edificios nuevos. Y se cayeron edificios antiguos que después del 85 nadie los había tocado. Entonces, o sea, no es por estar de acuerdo con la política. Lo que quiero decir es, en la política en general, con sus problemas, del gobierno central, otra cosa son las alcaldías que para discutir otra cosa, las decisiones, correctas o no, erróneas o no, se están tomando con datos verificables que tú puedes consultar y que tú puedes preguntar. En el caso del gobierno federal, no parece que sea la cosa. O sea, lo que falta son los datos. Pero lo que voy es, efectivamente, una cosa que está muy bien estudiada en esta ciudad es cómo son los desplazamientos. Y uno de los grandes problemas, en mi opinión, después de la inseguridad, el más grande, y que tiene que ver lo uno con lo otro, porque buena parte de la inseguridad se produce en el transporte público, es la movilidad. Y por eso la Secretaría se llama, ya se llamaba de antes, pero por eso la llamaron de movilidad, porque aquel problema no es la obra pública, el problema es la movilidad. Entonces, una cosa muy estudiada es que el 75% de los viajes en la zona conurbada de la Ciudad de México, y otro problema es la metro. La condición metropolitana, es decir, que no hay manera de ponerse de acuerdo con sobre todo el Estado de México, que es lo que más da, ¿no? Morelos, Hidalgo, pues si Puebla es interesante, estaría bien que nos pusiéramos de acuerdo, pero en realidad el gran problema es el Estado de México. Pero no hay manera de ponerse de acuerdo, digamos, en un consorcio, por ejemplo, de transportes. El 75% de los viajes, y esta es la idea republicana, o sea, lo que viene detrás de mi reflexión es la idea republicana de la solidaridad, de la fraternidad, son en transporte público. Solo el 25%, es decir, 3/4 partes de los movimientos en esta ciudad no se hacen en vehículo privado. Y el primero AMLO, ah, no, perdón, que era Sandy, y el primero en el gobierno de AMLO como jefe de gobierno, la inversión en gasto público fue al revés. Bueno, claro, claro, pues lo digo. De hecho, con Sheinbaum como secretaria de Obra Pública y Transportes. Sí, decía, ¿por qué no usan las vías del tren si estaban ahí todas las... todo a lo largo del periférico? Porque ya nos vamos a tener que ir. Hay muchas ideas que se podrían hacer. O sea, aquí el problema es qué está priorizando la política pública. Entonces, digo yo también, una parte de familiares más directos, de familia política, en el rubro de la construcción. Si yo no quiero que no construyas ese edificito. Lo que nos interesaría aquí es como cuando hablaremos de los impuestos. ¿Para qué sirven los impuestos? Bueno, pues los impuestos, les tengo que dar una mala noticia, son necesarios, ¿no? Entonces, luego hay que discutir para qué. Primero. Es que está ligado. Es que como cualquier... Miren, una política interesante, digo, no que yo sea mega fan de la doctora Sheinbaum, aunque no lo soy, pero... intentando ser mínimamente objetivo, sí creo que hay más razones, para la esperanza no sé, porque no llego a tanto mi profetismo, pero para una cierta... me parece más interesante las políticas, algunas, que está llevando, insisto, el gobierno central. El problema y la ventaja es que esta es una ciudad también federal dentro de sí misma, y las alcaldías, después de la nueva constitución, tienen todavía más poder del que tenían. Se supone que también más equilibrios internos, pero eso lo veremos cuando lo podamos ver. De momento, en fin, va a ser un poco suspicaces. Y entonces, la creación de pilares, es decir, estos nuevos centros, un programa completamente nuevo, que busca, ya lo dijimos el otro día, que busca crear comunidad con la inversión pública, pero que la comunidad local se haga responsable. Y se haga responsable, nunca puede ser autoritario, no puede ser como yo con mi hijo de 2 años y medio. ¡Tienes que ser responsable! No, porque las sociedades son complejas. Entonces, fíjense, porque también mi suegro lo dijo. Lo primero que han dicho todas con lo del metro es el mismo ejemplo que yo oí, que es Insurgentes y la Zona Rosa. La Zona Rosa, de nuevo, está bastante bien estudiada. Acaba de presentarse una tesis doctoral magnífica. Digo, yo no entiendo la parte técnica, pero la parte conclusiva del final me pareció magnífica, de un urbanista mexicano arquitecto que estudia la Zona Rosa. La Zona Rosa, además, la Zona Rosa como zona gay, ¿no? Es una tesis que aúna historia de la cultura, historia del urbanismo, en fin, y tal. Y entonces él cifra la decadencia, o sea, él cifra con datos, estadísticas y con notas de prensa, la decadencia real o supuesta, probablemente muy real, como decía Gloria en una conversación que teníamos por aquí aparte, pero en parte también supuesta, de la Zona Rosa. Y la decadencia son los años 80. Y el metro se abre en 1968. Es decir, claro, el metro Insurgente se abre en el año 68, como toda la línea. Como todo el metro. Como todo el metro. En 79, en la calle de Belgrado, y estaba maravilloso, y el metro lo habían abierto antes. Y después, no, antes. Un año. No, antes, 11 años antes, 11 que se dice pronto. Pero yo creo que la bronca de la Zona Rosa fueron los antros. No, fueron los antros. Pero la apertura de antros es una apertura pública, o sea, es una política pública. En ninguna ciudad del mundo, mínimamente sensata, tú puedes abrir lo que te dé la gana, donde te dé la gana. Porque el espacio es un bien público que es limitado, por definición. Lo que hablamos de las fronteras. La frontera lo que está jugando es el valor simbólico, pero real, del espacio. De que le puedas poner impuestos, ¿no? En la Edad Media y en la Edad Moderna te cobraban por entrar a las ciudades. En Castilla y en sus Indias era lo que se llama el impuesto al cabala. En Londres también, hoy, para entrar al centro de Londres, pagas. pagas en coche, no pagas andando. ¿Por qué pagas en coche? ¿Cuál es la lógica de...? Porque el transporte, porque la infraestructura... Tiene que ver lo uno con lo otro, porque el transporte público, todas han estado en Londres y el metro tiene sus problemillas ya. Pero tiene problemas de movilidad. Tiene problemas de movilidad, tiene problemas de polución. Eso, ¿cómo se llama en teoría urbana, en teoría urbanística? ¿Qué pasa en México? Son los gastos asociados, los gastos consecuentes. Es decir, tú por meter coches en el centro o por meter coches y por... Lo que estás provocando son gastos. Porque el estacionamiento hay gente... Es carísimo el estacionamiento. ¿Pero por qué? Para coches. Porque es limitado. No, porque es un bien limitado. Pero porque te quieren desincentivar. Exactamente. De llevar coches. Como en Polanco, que había sido el debate de... Para que sean exitosas... Para que sean exitosas, las políticas públicas tienen que ser a la par. No, bueno, pues el claro no es tan evidente, porque nos cuenta. O sea, tú tienes que hacer a la vez políticas de educación, políticas de salud, políticas de reparto del espacio público, políticas de distribución de la riqueza, que no significa darles un cheque a nadie al final del mes, sino, por ejemplo, que a ti no te cueste la vida subirte en autobús en la zona periférica de una conglomeración urbana, ¿no? Que tú puedas ir a una alberca, ese es uno de mis grandes traumas, que no hay albercas públicas en la Roma Condesa, Narvarte y tal. Vamos, que yo en París nunca había una alberca mucho más lejos de 500 metros de donde vivías, ¿no? Siempre hay las famosas piscinas municipales, ¿no? En fin, una serie de medidas. Y todo esto son, y con esto acabamos, valores republicanos. No, dinero hay. El dinero hay. Claro, y a la vez tiene que haber una moral pública que, aunque te cueste, porque también a los daneses les cuesta pagar impuestos y a los suecos no se crean que lo pagan así con una alegría, ¿no? O a los belgas o a los holandeses, nadie paga impuestos con alegría. Pero si tú aprecias que la clase política no se lleva los impuestos, que los impuestos tienen realizaciones materiales o inmateriales. Una realización inmaterial puede ser una biblioteca pública, que por supuesto es material, pero sobre todo es inmaterial, porque tú lo que tienes es, y por eso en mi opinión, y no solo yo, la política del actual encargado del Fondo de Cultura Económica es errada, porque no es comprar libros, es tener acceso a los libros, que son dos cosas distintas. Yo tengo una biblioteca que tenía en casa de mis padres en Madrid, pero yo sobre todo lo que tuve son bibliotecas. Ajá, sí. Bueno, es una biblioteca, pero tú estás dando justo el ejemplo. La biblioteca Franklin, como no la pone el Estado mexicano, la tiene que poner la Embajada Americana. Sí, pero bueno, hay bibliotecas muy buenas en México. El problema es que no haya una biblioteca por colonia. Una biblioteca funcional, una biblioteca operativa. Es que no hay esa cultura. Pero la escultura... Pero, un momento, pero la cultura se crea. La cultura no... La cultura no viene en la genética. No, no. No hay ningún problema. Para mí, en lo personal, el problema que tiene México es falta de educación. Si tuviéramos educación... Enseñales a leer, mi reina. No, educación en general, educación civil, o sea... Y si les parece, con esto acabamos... ¿El autoritario? Ya. Perdón, la proyectividad. La proyectividad consiste... Sí, es el 8. La proyectividad consiste en... Justamente lo que la propia palabra indica. Es que les voy a dejar una tarea para la semana que viene. ¡Momento! Proyectividad, va. Que la democracia está sobrevalorada. La proyectividad es justo proyectar... Es que este es difícil. Esta era la 8. Proyectar... Digamos, ser un pesimista a futuro. O sea, ser un pesimista, lo que dicen a veces... técnicamente se llama un pesimista antropológico. Desconfiar de la especie humana como una especie mínimamente responsable, cual puede tener su punto, y por tanto proyectar ideas, por ejemplo, entre otras, conspiracionistas. No, es que hay una mano negra que nos está moviendo, y esto puede ser una idea tan de izquierda como de derecha, ¿eh? No hay. Proyectar, por ejemplo, tener un pensamiento ciertamente apocalíptico, ¿no? Es que vamos hacia el fin, hacia el final. Eso, por ejemplo, en el discurso público israelí es una cosa presente todo el tiempo. Es un recurso retórico que está a la orden del día, ¿no? Nos van a acabar con nosotros. ¿no? Y por tanto hay que armarse y por tanto no hay que mostrar. Nos estamos defendiendo. Ese es un punto muy interesante que no vienen estas características, pero que podemos cerrar la clase de con eso. El populismo siempre. El populismo autoritario, perdón, no el populismo. Ya verán que el progresista no funciona igual en este punto. El populismo autoritario siempre se muestra a sí mismo como a la defensiva. Sí, claro, porque primero lo atacaron. Y para la semana que viene, vamos a ver el gran dictador. El gran dictador de Chaplin. Ah, qué bueno. Ya les diré a ver dónde la podemos encontrar.